Buenos días, amigos de Vidas en Red. Gélida mañana en Madrid, día de no puente. Un saludo para todos aquellos currantes que os dirigís a vuestros empleos, en el caso de que tengáis la inmensa fortuna de tenerlos. ¿Qué es el ciberpunk y por qué es tan importante para la ideología de nuestra isla, de nuestra pujante república? El ciberpunk es nuestro credo, nuestro sistema de valores. Y nuestro sistema de valores está firmemente asociado a una visión profética de un mundo que ya estamos viendo y que ya estamos padeciendo. El ciberpunk es una corriente literaria, es una corriente artística, pero que está intensamente cargada con una ideología libertaria. Una ideología que proclama la dignidad, la independencia del ser humano frente al poder omnímodo de las corporaciones Estado, que es lo que estamos viendo. El ciberpunk no solo es un subgénero de la ciencia ficción, sino que además es una visión preclara de lo que va a ocurrir. Por lo tanto, el ciberpunk es mucho más que literatura, es mucho más que estética. El ciberpunk es una ideología, lo es, así lo creo firmemente. Saludos, Bertara, y así creo que debe considerarse en nuestro movimiento de Vidas en Red. Y para ello, los profetas del ciberpunk pues son ese claustro, ese elenco, ese panteón de escritores de ciencia ficción que nos han dejado magníficas obras que consideran el futuro. George Effinger, del que os hablé hace poco. Y ahora estoy explorando a un autor chileno del que, bueno, todavía no voy a hablar porque no he leído sus libros, pero tiene un par de novelas. Una de ellas, bueno, creo que las dos son novelas distópicas en un Chile en el que Pinochet se hace con el poder, ¿no? Bueno, no las he leído, así que no voy a hablar de estas novelas. Una de ellas se llama Cinco, y que me parece muy interesante. ¡Ey! El señor Sordor, desde el otro lado del planeta, bienvenido. Bueno, el llamamiento de hoy, amigos míos, es para que no solo consideréis el ciberpunk como algo interesante, sino que para que también os adentréis en el procedoso mundo literario del ciberpunk, que conozcáis a sus autores, que conozcáis sus historias y, sobre todo, que consideréis la ideología que subyace. Preguntarle al amigo Mist, mi tocayo y compañero de podcasting, que está volviendo a grabar, porque es una ideología muy hacker y muy ciberpunk. Y mi modestísima aportación a esta ideología ciberpunk está en Facción Rebelde, faccionrebelde.com, donde tenéis un montón de relatos y un libro que está naciendo. No ha nacido, pero se está gestando ya. Ahora mismo está en la fase de revisión. Una persona muy, muy cercana a mí, de mi familia, un lujo asiático, una doctora en varias disciplinas, además de licenciada y profesora de literatura y lengua, está revisando el manuscrito, que espero dentro de muy poco pues salga en Amazon, y pondré a un precio ridículo para que todo el mundo pueda hacerse con este primer volumen. El ciberpunk, amigos, que nos avisa de este mundo que está naciendo y al que todo el mundo es ajeno. Ahora mismo me dirijo al trabajo en un Madrid que está prácticamente desolado, no hay nadie, un frío atroz, las manos se me hielan, apenas veo a una persona paseando el perro, y lo que a estas horas es una procesión de coches parados y pitando, no hay nadie porque tenemos dos días festivos esta semana y este es un día en medio que todo el mundo ha aprovechado para tomarse libre. Pues bien, amigos, toda esta gente vive ajena a lo que ya se está gestando ahora. Inteligencias artificiales, empobrecimiento de la sociedad, una tecnología que nos va a permitir hacer muchas cosas, pero cuidado, De momento, olvidaos de exploración espacial, olvidaos de otras cosas. Porque la tecnología no crece hacia los mundos exteriores, sino crea nuevos mundos. Crea mundos artificiales y se lanza a explorarlos. Descuida el medio ambiente, descuida el entorno, hace que el exterior sea feo. Seguramente, como aparece en la nueva de Blade Runner, azotado por un cambio climático incontrolable y agitado por un mundo político que no sabe mantener a raya sus odios y que finalmente es controlado por las corporaciones, que son las que de manera oculta han estado manejando los resortes del poder. Y detrás de cada presidente y de cada campaña electoral ha habido una corporación que ha estado financiando y controlando al candidato político. El ciberpunk nos dice que llegará un momento en el que ese velo, esa cortina de humo, se retirará. Y lo que ocurre realmente quedará al descubierto, que se quitarán los candidatos políticos y surgirán las naciones como nuevos estados. Nuevas fronteras determinadas por los límites del capitalismo y los límites corporativos. Así que, amigos, hay mucho que leer, porque además hay mucho que reflexionar. Bueno, ahí tenéis Black Mirror que me parece que sin llegar a ser puramente cyberpunk es lo suficientemente distópico como para acercarse al género. Y bueno, pues sin más, esta es mi aportación en esta gélida mañana, que además cuenta con la presencia de César, de George Kick, de Eduardo, del señor Zordor, que ha pillado, del señor Bertana, que ha pillado uno de estos directos. Despejado en Madrid, accesos limitados y bloqueados, no se puede aparcar en Madrid, altísima contaminación, un cielo marrón, muy cyberpunk, la boina de Madrid, que es una capa de contaminación provocada por la sequía que está azotando el país, pues está produciendo en algunos ciertos daños respiratorios. Saludos, Marco. Y mientras tanto, pues estoy emitiendo no desde una emisora de radio, no desde una emisora de radio FM, no. Estoy emitiendo desde un aparatito plano que tengo en mi mano, con un microfonito que cuelga de mi oreja y se conecta a la matriz, a la red. Amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso.